pero su economía más grande. Bienvenidos a dialogar en torno a la economía desde nuestra perspectiva crítica. En la radio La Voz de los Trabajadores comienza Econo Nuestra, porque la economía la hacen los trabajadores. Muy buenas tardes, nuevamente una nueva sesión de Econo Nuestras, el programa de economía política emitido por la radio de la CGT, La Voz de los Trabajadores. Hoy día haciendo una especie de conmemoración, o más bien una excusa, para hablar de la realidad laboral de las mujeres, pero también, por otra parte, elaborar a través de la conversación con unas invitadas de lujo una economía política más matrística que patriarcal. Vamos a titular este programa como pequeños esbozos de una economía contra el patriarcado. Así de pretencioso va a ser el lema de hoy día. Quiero saludar primero que todo a Adela Alvarado, presidenta del Hogar de Cristo. Hola, Adela. Hola. A Ivonne Rosa, secretaria nacional del sindicato número uno de la Fundación Integra. ¿No tenía un cargo más cortito? No, hola a todos. Y Guadalupe González, directora también de Integra. Sí. ¿Del sindicato número uno también? Sí, así. Sí, también. Así es. Hola, hola. ¿Escuchan bien todas? ¿Sí? Sí, sí, estamos bien en la conversación, chiquillas. Ustedes saben que lo diría, como dije anteriormente, más que todo una excusa, se acerca el 8 de marzo. La idea es como hablar del Día Internacional de la Mujer, de la Mujer Trabajadora, como originalmente el nombre. De hecho, les voy a hacer lectura de lo que encontré rápidamente, echando un repaso por esta enciclopedia virtual que es Wikipedia, que dice que el Día Internacional de la Mujer nace de una conferencia internacional de mujeres socialistas que estaba reunida en Copenhague. Ahí fue que se proclamó este Día Internacional de la Mujer Trabajadora, propuesta de una dirigente comunista alemana que se llama Clara Zetkin. ¿Ya? La idea era generar o ser el origen de una jornada de lucha por los derechos de la mujer. Y voy con la primera pregunta. Así, pregunta abierta, ya saben, estuvimos ya conversando seriamente en otro de los grandes salones de la CGT. ¿Significa algo para ustedes la fecha en sí? Pregunta abierta, no sé. Adela. ¿Qué significa para mí el 8 de marzo? Sí. Para mí, o sea, digamos, significa reivindicaciones de la mujer que por tiempo ha sido explotada. Eso para mí es explotación. Perfecto. ¿Y tú, Guadalupe? Yo creo que reconociendo un poco la labor que realizamos, o sea, súper importante lo que hacemos a nivel nacional. Bueno, nosotras como trabajadores, la Fundación Integra, tenemos una labor súper importante. Yo creo que es un reconocimiento. Debía ser todos los días. Eso es como lo que dicen del Día de la Madre. Ah. No, no, por... No. Eso es poscriptor. Eso mismo. Eso es pues sí, al final el 8 de marzo se instaura, pero el rol de la mujer en la sociedad, pucha, tiene hartos años. Entonces, el reconocerlo, porque como decíamos antes, como estuvimos ahí en la antesala de esta discusión, el hecho de ser mujer y tener otras responsabilidades, un 8 de marzo, la verdad es que hacemos pega todos los días. Yo no siento que haya reivindicación a la mujer, no veo dónde está la... O sea, conmemorar un día más para mí sería avance, y yo no veo avances como mujer trabajadora. Okay, por eso yo hablo de mujeres que todavía seguimos siendo explotadas. Sí. No sé, sí, de hecho, sí. Saben que lo que queremos enmarcarnos hoy día en esa doble opresión entre el concepto, esta idea del patriarcado, como este machismo cotidiano que va más allá de la relación que se da con el varón, ya sea en el lugar de trabajo, en la relación de pareja o en la familia, con los padres también, sino que ahondar un poquito en todos los tópicos que involucra, que son relaciones de dominación, competencia, todo eso que solemos exudar los varones, pero lo hemos impuesto al resto de la sociedad, armando una estructura política y económica a nuestra medida, pero que ya sabemos que no ha dado mucho resultado. Ustedes, vamos a echar un poquito en materia. La realidad laboral de la mujer, un diagnóstico cortito. Vamos a ir con datos más adelante, pero no sé. ¿Ivonne? en el tema laboral. Sí, laboral, directamente. Bueno, hay leyes laborales que están instauradas hace mucho tiempo por decreto, ¿cierto? Pero que no se cumplen. Y es como todas las reformas laborales que tenemos, ¿cachai? Porque al final, hoy día en el tema, básicamente el de la mujer, por ejemplo, el tema de sala cuna, es un tema muy sentido por las mujeres, muy sentido por las trabajadoras, y hoy día todavía está limitado, acondicionado, ¿entendí? Entonces, yo siento de que se dice que se hace mucho, pero en la práctica nosotros somos trabajadores y otros mandan. Por lo tanto, y eso es con el postnatal, y eso es con todo lo que tiene que ver con la maternidad, los derechos a la cuna y los derechos más básicos de un trabajador, que indistintamente que seamos mujeres, ¿me entiendes? Sino que otros derechos que son transversales y que no se respetan. Entonces, para nosotros, yo creo que insertarse en la discusión ya es un paso, y que ahora es mucho más, pero antes tú veías que todos los que discutían de mujer eran hombres. ¿Entiendes? Ahora tú ves un poco más amplio el tema y hay más mujeres dirigentes, hay más mujeres que sacan la voz en el colegio, con los estudiantes, que están más metidos en algunas otras problemáticas. Pero antiguamente la mujer era de la casa, po. ¿Y ustedes cómo viven esto, por tu Adela, en el sindicato, por ejemplo? A nivel sindical, o sí. Sea, digamos, ser mujer también trae su, ¿cómo se diría? Contraindicaciones. Contraindicaciones, acaba de decir el médico. A veces más valorado el dirigente varón, como lo hablábamos, que la dirigente mujer. La mujer no es que sepa menos que el hombre, o sea, si ambos nos preparamos de la misma forma, por algo somos dirigentes y nosotros nos capacitamos de igual forma. Tenemos que estar capacitados si vamos a ejercer un cargo para dirigir una organización, pero a veces, muchas veces se valora más el cargo como varón, y somos las mismas mujeres que hacemos esa diferencia. Perfecto, entonces, o sea, esto lo ven como una cuestión transversal. De todas maneras, por ejemplo, en lo que hablaba, lo que sacaste anteriormente, la CGT se ha preocupado, ha creado proyectos respecto al tema de sala cuna. Sé que ha presionado tratando de comunicarse directamente con la autoridad respectiva. No sé cuál ha sido, o sea, aparte de saber que no ha sido escuchado, lamentablemente. ¿Ustedes de verdad perciben que es algo? Porque saben que, como lo veo yo, ustedes saben que aquí en este programa estamos enfocando un tema de género, pero yo soy más masculinista también. Es una nueva corriente. Pero yo les quería, no, hablando en serio, quería como tratar de entender, porque para mí es como un tema transversal. O sea, el sala cuna, postnatal, no es un tema privativo de las mujeres, es un tema, en realidad, no es ni del hombre a la mujer, es del pequeño. El crío, ¿cachai? Sí. ¿Sí? Es para el niño. Es para el niño, o sea, en realidad. Pero ustedes sienten que esto solamente lo está. ¿Sienten que los compañeros hombres se involucran en estos temas? En Chile falta cultura todavía. No te digo que todos los hombres, pero hay un porcentaje menor de hombres que se involucra bastante. Y eso es bueno, porque la mujer se siente más aliviada cuando el hombre comparte, por ejemplo, yo voy a dejar hoy día al hijo al colegio o al jardín, y es compartido, es más fácil llevar la carga. Perfecto, claro. Porque, ¿saben por qué se los preguntaba también? Porque de alguna manera el tema del postnatal fue manejado desde, por ejemplo, el CERNAM, o al menos, o sea, fue como el Ministerio Victorioso, ¿ya? De hecho, le tiró laureles suficiente a la ministra como para que pensara de tirarse de candidata. Pero resulta que no es un tema para las madres. O sea, de alguna manera eso refleja una separación de roles. Se sigue pensando que es la mujer la que tiene que estar a cargo de los niños. Sé que ocurre, pero usted me está queriendo decir que en realidad los hombres no son un poquito los hueones con lo que es la economía doméstica. La gran mayoría, sí. Y me refiero a las labores. Si no hablamos de porcentaje. Porque, o sea, usted... No, pero la generación nueva, o sea, digamos... No voy a arreglar, pero falta compromiso del hombre todavía en ese tema. Falta compromiso, sí, del hombre. Falta. Perfecto. Ya, vamos a hacer la primera pausa. Vamos a ir con... este tema es de... Las señoritas son rusas. Se llaman Pussy Riot. Ocupen mis cojines, cabrón, tú y cabrón. ублюдков, тебе хорошо, а кремлевских ублюдков. Восстание сортиров, отравление смертельно, и как им помогут, город не встретят. Пипец, легавым, лёбаным начальником! Вроде попала, день снова улетать, да нет в кармане, феминизм наточен. Поточную Сибирь перенеси свой суп, чтобы рай стал достаточно груб. Пиздец, сексистов, ёбаным буддистов. Bueno, ahí está Pussy Riot con el tema Kropotkin Vodka. Sí, Kropotkin como el autor de La Conquista del Pan, gran anarquista ruso, Peter Kropotkin. Kropotkin Vodka, estas chiquillas están relacionadas con aquellas que hacen tople contra Putin, el presidente ruso. En esa parada están las compañeras, ustedes saben que salió reelecto con mayoría el presidente... Este Rambo, Rambo ruso. Oye, voy a entrar en algo también que habíamos conversado. ¿Para usted hace alguna diferencia una presidenta mujer o una jefa mujer? ¿Guadalupe? A ver, en un principio podía pensarse que efectivamente nos van a favorecer, pero en la práctica no. No sé si las compañeras acá me pueden un poco apoyar. Eso. Es que es tan difícil porque y es crudo decirlo, ¿eh? Sí. Pero las peores jefas son mujeres, dicen, ¿no? Sí, sí. Es como poco solidaria entre sí, porque eso es una realidad que existe dentro de nuestro género. Y es difícil para mí, por ejemplo, la jefatura. No por ser mujeres han respetado, por ejemplo, los derechos laborales de las mujeres. Y eso hay que ser súper claro, eso es falso. La presidenta, tuvimos una presidenta mujer y no por eso se dejaron de cometer los abusos que se cometieron en el gobierno. Claro. Por lo tanto, yo creo que para mí, derechamente, es un tema de clase. Un tema, somos mujeres explotadas, trabajadoras, con bastantes roles para cumplir y que de verdad yo creo que sí, igual no se podría pensar si efectivamente hay excepciones. Yo creo que sí, efectivamente, claro. En algunas oportunidades puede que la jefatura sea un poco más flexible porque es mamá, no sé, pero en otros casos podría ser peor. Yo creo que en muchos casos podría llegar a ser más estricta, más exigente. Sí, igual delante hablábamos un poco y estábamos hablando qué pasaba con las patronas de las personas que trabajan en casa particular, que es un tema hoy día que está en el tapete, ustedes todos saben. Claro, por el caso de Chicureo. Chicureo, ¿me entiende? Pero sí. Claro, o sea, y ese es un tema, ese es como el ejemplo. Un poco el ejemplo en el tema. Mira, justamente el día viernes, si mal no recuerdo, otro buen ejemplo, certero ejemplo, no de bueno, de bondad, la ministra Matei. Que la ministra Matei presentó una iniciativa para reducir aparentemente la extensa jornada laboral de las nanas, como se las trabajadoras de casa particular. Las trabajadoras de casa particular. La idea, y les hago lectura un poco de lo que incluye esta iniciativa, es pasar de manera gradual, de a poco, de 72 horas a la semana, que es lo que involucra en este momento, a las 45 que son las legales. Y que no se cumplen. Claro. Además, para las puertas adentro, la idea es tener 2 días adicionales de descanso al mes. Y la obligatoriedad de que el cargo de alimentación y habitación sea asumido por el empleador. Bueno, esto puso contenta a la dirigente del sector, Ruth Olate. Pero yo igual, no sé qué opinan ustedes, pero a mí me da un poco la sensación de que es como nunca se me va a olvidar una vez que alguien me contó respecto a la esclavitud en Estados Unidos, esto ya fue hace como 150 años, que por un decreto se bajaron los latigazos, ponte tú, de 11 a 3. Sí, claro. Sí, está buena la comparación. Bueno, entonces uno dice, claro, o te dicen, nos vamos a bajar de manera gradual. ¿Cachai? Para que no se resienta tanto. Uno, claro, sí. que queda un poquito más la sensación de que se acepta, pero se reforma en torno como no como a lo que uno como uno efectivamente lo siente, sí, como una injusticia, sino que es como que la norma dice esto, nos vamos a ajustar a ella. No es como que no es como no, justo, no es por un tema ético, sí. Es como, ¿y quién te dice a ti que no, efectivamente, que esas horas que se le bajen, efectivamente esa persona va a tener que hacer lo que hacía en 72, lo va a tener que hacer en 45? Exacto. Entonces al final Puede que sea un incentivo a la sobreexplotación. Y el sueldo también. O sea, igual también, no. Y las nanas que trabajan puerta adentro, tampoco hay claridad ahí en lo que está planteando la ministra Matei, porque se supone que ellas viven dentro de la casa. Ahora, yo cuestiono, saludo que se preocupen alguna vez de ese sector de los trabajadores, pero también debemos reconocer de que las normas laborales no se cumplen porque la ministra Matei está hoy día ahí. No se cumplen definitivamente, nunca, y con eso tenemos claro ejemplo de todo lo que se ha sabido en la tele y no en la tele, las huelgas, nuestras huelgas que tenemos aquí en la Confederación, las básicas normas que son de horario, de colación, de vestuario, prenatal, yo creo que son indicadores que efectivamente ellos te dan pildoritas, ¿me entiendes tú? Y si reforman en la medida o gradualmente, pero no sirve de nada porque quien toma la determinación al final es el empleador. Por supuesto. No, y sabes que en el caso, bueno, ya que tocaron el tema nomás, la mujer pero temporera, en el caso de, ¿quién se preocupa de ella, de la mujer temporera? Muy buen ejemplo, que estamos hablando de sectores donde trabajan muchas mujeres, muchas mujeres. Y bueno, y repitiendo lo que hemos estado diciendo, sí, ya al principio partimos hablando de todo lo que era el hecho de ser mujer, pero el hecho de ser mujer trabajadora, o sea, una doble opresión. Yo les tenía, por ejemplo, aquí el dato de que un 29% de las nanas, ya que sacaron ustedes el tema, tiene empleo protegido. O sea, esto quiere decir con contrato, pago cotizaciones previsionales, salud y seguro de cesantía. Y de hecho, 4 de cada 10 mujeres son jefas de hogar y única fuente de ingreso. Y eso también es una realidad que estuvimos conversando anteriormente, el hecho de que no es solamente, es que ya es como una cuestión, el tema doméstico también pasa a ser como un rol único de la mujer. Estamos hablando de lo que, a grandes rasgos, de lo que uno trataría de entender como cifras de empleo, de sueldo de la mujer, pero y a dónde está lo más cotidiano, o más, no más que cotidiano, lo más íntimo. En el hogar se da una situación también parecida, hay como una distribución de roles y una especie de menosprecio a las tareas domésticas que el hombre a veces no quiere asumir. Y doméstica porque la hacemos todos los días y todos tenemos que hacer algo. El hombre que está solo en su casa, me imagino que mínimo, no sé, hará su cama, lavará su ropa. Ahora sí, yo creo que hay, en el tema de es como, ¿por qué la mujer siempre dice, por qué dicen nana la mujer? ¿Y por qué no es, hay nanos? No sé, varones, cómo varones nanos, varones en casa particulares, puertas adentro. Claro. No, o sea, pero siempre no es la mujer. ¿Por qué el rol histórico, dicen por ahí algunos? ¿El rol cuarto? El rol histórico. Ah. Y nos atamos por romper el rol histórico. Te escuché algo súper feo, te escuché el rol histérico. No. O sea, también. El chiste, también puede ser. El chiste también. Machista de la tarde. No voy a repetir más de eso, pero. No, pero de verdad escuché eso. Escuché eso. Pero. No. No, pues de hecho, ¿sabes qué? Ay, y te voy a dar un dato antes que se me vaya, el dato de las temporeras. Yo hace poco tiempo estuve en la sexta región, en un área donde, en una parte donde hay, bueno, la sexta región, hay hartos temporeros, tú sabes. Y hubo una noticia hablando de la ministra, cuando fue y que les daban bloqueadores solares y que se protegían a las personas que estaban expuestas al sol, etcétera. Y la verdad es que yo, de todos los lugares que yo visité, no hay ni uno que se les diera ese trato. Y lo que me impactó más es que iban con sus hijos a trabajar, hijos de 5 años y 6 años, y a los niños los hacían trabajar también. Por lo tanto, para mí, o sea, si hay pasos, hay avances, yo creo que estamos muy lejos de decir, ¿sabes qué? Tarea cumplida. Yo creo que eso no es así. Y las condiciones transversales, independientes de género, digamos, sabemos que son situaciones súper precarias. Yo creo que el sector que tocaste, no se habla mucho de la realidad del obrero del campo, digamos, ¿no? En realidad no se toca mucho. Es sacrificado, o sea, en el tema de la mujer, tú sabes que... Es intensivo en fuerza, aparte, ¿sabes? Claro, en la sexta región no existe trabajo, solamente existe la jornada de temporero nomás. Mm. Lo único que hay, que son las cosechas, y ellos trabajan en un tiempo mucho porque después quedan sin pega, y de verdad las mujeres se preocupan mucho porque después no tienen de dónde. Muchas mujeres son solas, o tienen marido cesante, porque como trabajan en la misma, con la misma fuente, entonces hay un desamparo súper grande, y ahí esas mujeres, o sea, yo creo que como siempre se esperan las calamidades, ¿cachai? Las tragedias. Y es terrible, terrible, porque si tú veis mujeres, niños, y independiente que sean mujeres, porque también hay hombres. Por eso yo digo que es un tema de clase. Sí, no, es un tema netamente de clase. Porque siempre estamos, o sea, aunque sea un tema de mujer, siempre al lado, igual el factor masculino, no, o de los compañeros está latente, ¿cachai? De los compañeros, porque sabes que como cuando está preparando como un poco la conversación de hoy día y todo, es un cuestionamiento súper recurrente, mucha discusión de carrete, ¿cachai? El como así como lo he pasado yo, darse como el tiempo para entrar y realmente sopesar las discriminaciones en cosas tan quizás del campo académico como la economía, más allá de que haya diferencia de sueldo y todo, sino que el hecho de entender que, por ejemplo, me llamó mucha atención el dato, tenía que ver con que, por ejemplo, el 53%, estoy dando el dato exacto, de las trabajadoras puerta adentro de lo que estaba hablando anteriormente, están solteras. No estoy haciendo un alabanza al matrimonio, sino que estoy hablando yo es que en el actual contexto, en el cual se entiende que una familia, en el actual contexto, de ahí vamos a hablar del matriarcado, que son sociedades completamente distintas, y que no funcionan como estas familias celular como nosotros las hemos entendido durante miles de años. Pero en el actual contexto de la familia compuesta de padre, madre, hijo, por lo general el papá se va, queda la mujer a cargo de la casa, hay trabajadores que en realidad no pueden hacer ni siquiera una vida o optar por el tiempo de ocio, y eso, insisto, también es transversal, es súper transversal, pero cuando alguien tiene que hacerse cargo de otras vidas, yo creo que pasa a ser crítico, tremendamente crítico. De hecho, un dato que vamos a entrar a analizar más adelante explica que la mayor cantidad de empleo creado para las mujeres en el último 2 años, desde que está el más despreciable de todos de presidente, la mayor cantidad del empleo es por cuenta propia. O sea, después se jactan de que ha aumentado la participación de la mujer en la cifra y la disminución del desempleo, que estamos llegando a niveles súper bajos, pero resulta que la gente pasa a ser independiente. Sí. Y cuando tú eres cuenta propista, que así le llaman, cuenta propista, te autoexplotas al final. Porque, o sea, el que está por cuenta propia sabe cercanamente lo que es competir por el espacio en la cola de la feria, sabe lo que es el hecho de que ya, ok, vaya a poner a funcionar, a hacer pan, pero resulta que la idea no es solo tuya, sino que tenía un montón de gente. Y ahí empiezan a ver quizás la alternativa, gente que se asocia, etcétera, y todo. Pero entendiendo que la cuestión cultural va a la atomización, a estar la persona individualmente, es muy difícil que en realidad se llegue a prosperar con el tema de cuenta propia, porque en el fondo es muy vulnerable a los cambios que se experimentan. Por ejemplo, si en un momento aumenta la cifra de desempleo, ahora viene una crisis, porque los trabajadores van a estar más cagados de lo que ya están, con eso baja de repente quizá el consumo de diversas cosas, de primera necesidad, qué sé yo, y efectivamente eso es una escalada, y son este tipo de empleos los que primero caen. Entonces, bueno, ahí vamos a hacer un análisis un poco auspicioso del 2012, vamos a ir por mientras con otro tema de Susana Vaca, vamos con María Landó, con muy buena letra este tema.

a estas tres chiquillas que me están haciendo el programa, así que se lo agradezco, gracias, de verdad le agradezco por haber aceptado la invitación. Vamos a echar un poquito en datos. Les cuento, América Latina y el Caribe en conjunto tienen como 302 millones de personas, mujeres, ¿ya? Son más que los hombres. Aquí es cuando uno se empieza a preguntar por qué, siendo mayor, más que los hombres, al menos en unos... La tenemos el poder. 8 millones de personas. Claro, porque son minoría política y social. ¿Sí? Es curioso eso. ¿Y por qué se replica especialmente en Latinoamérica, que es un continente con una identidad muy propia? Temas como la violencia doméstica, el femicidio, la negación de derechos sexuales y reproductivos, la participación en los espacios de poder, o llamémoslo más bien de la participación política. Depende de cómo lo interpreten ustedes. Pero, ¿por qué se da eso? Porque no sé si ustedes consideran que la resistencia es muy baja o muy alta a esa realidad en Latinoamérica. ¿Cómo lo ven ustedes? O quizás más aplicado a Chile, no sé. No sé, yo creo que ha costado el despegue de que la mujer tenga otros roles aparte de la casa. Ha costado. Y ha costado justamente porque los compañeros varones también han hecho su pega y también hay un tema de machismo y nosotros sabemos que nuestra cultura es Latinoamérica, eso es machista. Entonces ha costado el despegue. Yo siento que hay hartos problemas en ese aspecto. Y de hecho, es más, o sea, yo siento por la experiencia que tenemos en el sindicato, que son 2.000 afiliadas que tenemos. Y la realidad, tú la ves, por ejemplo, cuando estos roles que tú le das pequeño a las tías, por ejemplo, delegadas de un jardín, o tú les das pequeñas responsabilidades, o tú citas aquí a asamblea, y son muy pocas mujeres las que vienen, son muy pocas mujeres las que llegan. Y también tiene que ver con los otros roles que se cumplen, que sí, son el de mamá. Sí, sí. Entonces, se ha costado, yo creo, porque también no la organización de los tiempos no se ha dado, no se ha podido dar, porque obviamente que las normas laborales tampoco te ayudan en eso. Entonces, como que después de las 7, tenés que ir a tu casa, tenés que hacer el almuerzo a tu marido, tenés que preparar la comida para el otro año, sí, para el otro día, prepararle el colegio a los hijos... Uh-huh. Y un sinfín de cosas que, porque claro, tú llegáis a lavar a la casa, tú llegáis a preparar la comida para el otro día. Y esa es una realidad que es lo más real que hay, pues, si para nosotros no es novedad. Las jornadas laborales también, porque se juntan. Claro, porque una mujer ingresa a trabajar, suponte tú a las 8:30, pero así como es el Transantiago, que igual nos afecta, porque eso es un tema que pueden decir no tiene nada que ver acá, pero sí tiene que ver, porque imagínate tú en desplazarte de tu casa a tu lugar de trabajo, ya mínimo son 2 horas, sí, y en la tarde el mismo horario, entonces no te queda tiempo, y no es una excusa, no te queda tiempo, porque como mujer, o sea, digamos, tú no tienes un compañero que te ayude en la casa, por ejemplo, decirle, ¿sabe qué? Mi hijita, qué sé yo, no sé cómo quiera llamarte, a mi princesita. Ya la aprecio, mi guachita. Mi guachita. No te preocupes, yo cocino para mañana. Usted llegue así. Mire, guachita, no se preocupe. Te traiga la de todo listo con la feria y tengo todo listo. Eso no va. Es soñar. Oye, nos vamos a poner más crudo. Aquí, por ejemplo, efectivamente los datos arrojan que desde hace 2 años ha aumentado la tasa de participación de la mujer. El tema es cómo son este tipo de empleo. Anteriormente les contaba que casi el 60% efectivamente es cuenta propista, pero el otro porcentaje, como un 37%, es empleo asalariado, efectivamente, pero son en condiciones de trabajos tercerizados, y eso ya lo que es subcontrato. Por tanto, sabemos que todo ese tipo de empleos son absolutamente precarios, son como que muy fácil de que se rompa, de que sea quebrantable, y para una persona, como dicen ustedes anteriormente, que se tiene que andar repartiendo el tiempo absolutamente, pero también los recursos, sí, la mujer, sí, la caracterización es que lleva a la casa, por lo tanto es plata que que queda en cuestiones, las cosas más cotidianas, la alimentación, etcétera, preocuparse de los niños, y es una realidad. No, sí, nunca le voy a asignar ese error, pero es una realidad. Porque hay mucha, bueno, se escucha mucho decir que bueno, si, ¿para qué trabajáis, po? ¿Para qué trabajáis? La mayoría de mujeres trabajamos por hobby. Y que yo te digo que sería imposible sostener una familia si hoy día la mujer no trabajara, a no ser que tu marido o tu compañero ganara arriba de 600 lucas y pueda parar la casa, los niños, la comida y todo. O sea, hoy día no nadie trabaja porque necesita ocupar el tiempo libre, ¿me entendí? Entonces, obvio, por necesidad, claro. Pero lógicamente, sí, de hecho aquí, por ejemplo, en casi todos los rangos etarios, cuando uno compara la cifra de desempleo, se da que el desempleo de la mujer duplica al desempleo del hombre. Y las razones, que al menos la encuesta respectiva, que en este caso es del Instituto Nacional de Estadística, arroja que principalmente tiene que ver con la vida familiar y las labores domésticas. Eso es un 37% de las razones. Un otro 21% tiene que ver con los estudios, y un 11% tiene que ver con las condiciones médicas permanentes. Pero hay otro del cual ya hablamos anteriormente, y que tiene que ver con el lugar donde se desempeñan por lo general las mujeres. Y aquí, por ejemplo, arroja un dato, la Fundación Sol, de cual ya hemos utilizado anteriormente su información, dice que las mujeres se emplean por lo general en sectores como el comercio. Y es justamente los sectores que no están contratando más gente. Sí están contratando más, por ejemplo, la construcción de la industria, pero en esos sectores la mujer todavía no está plenamente activa en la participación. No está preparada para... Y sí, aunque estuviera, o sea, digamos, igual ahí viene... No sé si ustedes escucharon un reportaje donde decían que ahora las municipalidades estaban capacitando a las mujeres en gafitería, y habían hecho, o sea, nombraban una tontera así como experiencia, como que los hombres se la criticaban, pero yo creo que en el fondo no es un trabajo donde la mujer vaya a ganar más, es un trabajo también precario. No, porque, absolutamente, sí. Claro, entonces claro. No hay, digamos, unas políticas claras en cuanto a lo que es el trabajo en general, no solamente de las mujeres. Porque yo lo veo en mis compañeras, o sea, trabajan 12 horas continuas, en donde solo el desplazamiento, o sea, no ven nunca a su pareja, y además con turnos de noche. O sea, tampoco es una gran ventaja para la mujer realizar turnos de noche. Y ahí tenemos la mujer que trabaja en los hospitales como técnico paramédico, o sea, digamos, ahí hay un sinfín de cosas. Y yo creo que aquí en Chile no han habido políticas claras de... para la mujer y para el hombre trabajador, porque no solo la mujer trabaja extensa jornada, también los varones. Claro, pero no dejemos la crítica, si está bien, si no, la han arbolado bien. Está bien, pero yo te digo, o sea, aquí o sea, digamos, transversal, clase, pero también sea, aquí no ha habido una política clara desde todos los gobiernos. No, ni siquiera aquel donde estuvo una mujer en el poder. No, de todos los gobiernos. ¿Sabes qué? Una de las... ¿Y cómo podría mejorar eso con su elevación? Yo he llegado a pensar seriamente en eso. Nos vamos a tomar el poder, mujeres. Ha llegado a pensar seriamente en eso. ¡Expláyate! No, mujeres, por favor, llamen. Manden su opinión al Facebook. Levantemos desde hoy día cómo nos podemos sublevar. Bueno, chiquilla, vamos a ir con un tema, de hecho, que la interpretación que hago yo es de el control de este cromosoma Y por sobre el XX de la mujer. Vamos con el tema y volvemos con un poquito más de datos. Vamos a hablar de una economía menos patriarcal. Oh, Llamamos patriarcado a un sistema hegemónico en el que predominan los varones en lugares de poder político, económico, jurídico, religioso y en las instituciones que los juntan, incluyendo la familia y las instituciones educacionales. Ahora, una definición, el patriarcado neoliberal vendría a subordinar a la clase trabajadora hombres y mujeres. En nuestro país, en este caso, sabemos que son élites masculinas las que están a cabeza del sistema. Se identifican con características dominantes y proyectan este espejismo de una cosa muy masculina que es como el éxito. Eso es muy propio de este, de, más allá del capitalismo, de la faceta neoliberal del capitalismo, del sálvate solo y compite y vas a ser un tipo exitoso. Y ya sabemos que un buen exponente de ese patriarcado neoliberal lo tenemos en nuestras actuales autoridades. Un débil rayo de paridad entre los sexos cruzó nuestro universo en el pasado gobierno, pero yo estoy citando a una académica, pero dice María Música, ¿se acuerdan de María Música? Sí, la que le tiró el jarro de agua a la ministra Jiménez. Sí. Claro. Yo estaba ahí, por eso me acuerdo. Ah, está ahí. Ahí. A ver cómo fue eso. Sí, ¿cómo? Pero estaba ahí. Lo que pasa es que llegamos a una asamblea y estaba la ministra Jiménez. La verdad es que los estudiantes habían entrado con la idea de poder proponer y le estaban, y de hecho habían niños que estaban presos en ese minuto, habían chicos que estaban detenidos. Y las chiquillas los que estaban intentando decirles que por favor diera alguna orientación, que los niños necesitaban salir, estaban hablando por sus compañeros, y la vieja, ¿sabes qué? Perdón que diga vieja. Perdón, pero la verdad es que otro calificativo sería más feo, así que mejor que me quedo con ese nomás. Se paseaba de un lado para otro la señora y no pescaba, le hablaban y no pescaba, era caminaba para un lado, las chiquillas le tomaban el brazo y no la pescaba, y esa niña tuvo una reacción de impotencia, pero fue una reacción, yo creo que cualquiera lo hubiese hecho. Pues ¿sabéis qué? Era como esa odiosidad, ¿cachai? De porque son más jóvenes o porque son estudiantes, ¿cachai? ¿Cómo los menospreciáis? Porque no tienen poder también. Porque no tienen poder, sí. ¿Cachai? Y la niña, lo primero que nosotros vimos el jarro, la vimos a ella, ¡oh! Nosotros estábamos una ecuación en un segundo, ¿cachai? Claro. Agarra el jarro y se lo tira. Oh, nosotros aplaudimos. Porque era, o sea, cuando tú estás mirando desde un asiento toda esta cosa y tú veías esa imagen, tú decís, ¿cómo no darse un tiempo para decirle, mira, veamos los casos, conversémoslo, veamos dónde están los chiquillos, sí, cuántas personas están, cuántos niños están detenidos? Pero nada, pues, ¿me entendí? Si a ellos no les interesa intención de nada. Y en particular, yo creo que es la, no sé, yo creo que es la conducta que tienen la mayoría de los parlamentarios, porque no es la primera vez que, o sea, este es un tema, pero hemos visto mucho en donde los parlamentarios no les interesa en realidad buscar un diálogo ni solucionar los temas. Eso es muy, de hecho, masculino, más allá del tema de hombre o mujer, me refiero masculino, de valores asociados a la masculinidad. La empatía sería muy femenina. ¿Se acuerdan que estamos, yo aquí lo que estamos tratando de hacer aquí en la confederación, aquellos que colaboramos aquí en la radio y la gente, es efectivamente eso, es solidarizar pero transversalmente, ser horizontal. Eso es muy femenino. O sea, las organizaciones sindicales democráticas son muy femeninas. Organizaciones sindicales como otras burocráticas, que no vamos a mencionar. No, NN. No, la NN no. Esas son muy masculinas. Que arreglan todo por arriba. Son machistas. Sí, es que es como eso. Oye, yo me acordaba de la María Música. Acuérdense que María Música era una niñita nomás. Tenía como 14 años. Era flaquita, muy bonita. Pero la cabra era tan peleadora que yo creo que, como lo que pasó el año pasado, creo que dieron ejemplos de cómo pararse, ¿no? ¿Me entendí? Ese niño todavía. Bueno, y hay otros más, pues sí, en la historia. Hay varias chiquillas que han dado cara. Bueno, ahora en este rato, la que está ya hace un año ya bien mediática es la Camila Vallejo. Ojalá algún día venga acá al programa. Estás invitada, Camila. Pero ahí de nuevo me salió el machista de adentro y todo. No, es que ¿sabes qué? Lo que pasa es que hay una... voy a aterrizar un poco el asunto que le había comentado anteriormente. Voy a meter en un saco a personaje un poco que yo diría que tiene muy poco en común. Camila Vallejo, ¿ya? Voy a meter a Michelle Bachelet. Vamos a meter también a María Música. pero también vamos a meter a la señorita o señora Matei. Matei. Y voy a seguir porque también quiero meter a la señora Angela Merkel, ya la primera ministra de primera ministra, ahí me pierdo aquellos que saben un poquito más de cómo el lenguaje cambia las realidades, me podrían soplar. Y Christine Lagarde, que es la directora en este momento del Fondo Monetario Internacional, sí, y es la que está aplicando las medidas de austeridad en a Grecia, a Europa en general. Sí, y bueno, porque ese organismo es como su política es aplicar medidas de austeridad que implican perder victorias de los trabajadores, a apretarse el cinturón, pero siempre los trabajadores. Sí, es una tónica. Hasta lloró. Y nadie rompe con eso. Está de acuerdo. ¿Cuál es el asunto con eso? ¿Por qué las meto en el mismo saco? Porque esta misma autora que señalaba yo anteriormente, que estaba citando, dice que, abro comillas, las mujeres carismáticas son aquellas a las cuales el sistema permite destacarse. Pero quedan, aquí ya es un lenguaje más académico, pero dice, quedan subsumidas por una estrategia secular que refuerza la excelencia como excepción. Sin duda ellas pasan a la historia. Pero aún así, lo que quiere decir efectivamente es que llama la atención y logra romper con eso de mujer, pero pasan a ser mujeres carismáticas. Entonces, digamos, pasan a ser excepciones. O sea, eso aún así, por más que uno vea esa presencia de la mujer, pasa a ser como destacable porque es mujer. O sea, se hace la diferencia, es como una especie, lo que diría, se diría vulgarmente como una discriminación positiva, no es el término, pero el hecho porque son carismáticas. O sea, una mujer en igualdad de condiciones que yo, aquí haciendo el programa, es muy probable que si fuera tan fome como yo, la pescarían menos. ¿Me entiendes? En el caso de la Camila, yo mismo hice ese mismo prejuicio. Sí. La chiquilla es encachada. Y uno dice, sí, que venga el programa. Pero ¿y el contenido? O sea, es un poquito ir más allá. Yo no sé si eso también lo perciben ustedes, no solo en el trabajo. A mí me interesa mucho el tema de que ustedes están participando en organizaciones sociales. Yo siento que eso es, siento que esa es una estrategia. Eso es una estrategia que usan y lo usan harto. ¿Quiénes la usan? Se usa el ser el carismático. Poder. No, porque tú, si tú te das cuenta, en el gobierno actual hay muchos que son súper simpáticos, po. Ah. Se ríen, echan talla, bailan cueca, no sé, po, son, y yo creo que es la estrategia, y en las mujeres. O sea, creo que hay una característica, yo diría que en más del 70%, yo digo que las mujeres tal vez somos un poco más fraternales o cariñosas por nuestra misma esencia de ser mamás, ¿cachai? Puede ser ese una connotación natural, ¿me entendís? Pero lo otro, yo no sé qué les parece a ustedes. Como un circo. Sí. Como usarla un poco para embellecer, como para adornar estratégicamente, ¿no? Pero eso en el caso cuando es porque yo hablé de carisma, me refiero también un poquito más a lo general, ponle tu Bachelet, no era que destacaba por eso, digamos, era otra característica. Pero lo que pasa es que siempre se buscan otras características. Pero muchas veces dijeron en las opiniones, no sé, pues de los diarios, los medios, ¿cachai? Oficialistas. Decían de que el carisma es porque ella es mamá, porque claro, ella es una ella nunca perdió, o sea, ella era de familia, sus hijos, que a veces los mostraban y los utilizaban al mismo tiempo, y le dieron la característica de la mujer con la familia y toda la cuestión, ¿me entendí? Yo siento que también fue estrategia, ¿cachai? Era la estrategia para poder enganchar con la gente, porque además los chilenos somos súper fraternales en general, como característica de idiosincrasia, ¿cachai? Somos así como súper así, de piel, ¿cómo está? Sí. ¿Me entendí? Entonces yo creo que eso mismo hace de que otros busquen esa estrategia, porque yo digo, nosotros pensamos, por ejemplo, no hay algo que te prohíba ser carismático si eres, por ejemplo, nosotros somos mujeres dirigentes sindicales. Muchas veces nos van a ver en unas paradas refomes, paradas súper estrictas, enojadas, peleando, echándole un par de no sé a quién, me entendí, palabreando. Pero depende, yo creo que depende de los momentos, porque nosotros con nuestra gente, nosotros estamos en un deber ser muy fraterno con nuestra gente. ¿Cachai? Un deber de pero, clase de ser fraterno. Pero es de clase, porque ¿sabes claro. qué? Justamente eso es como cuando uno empieza a hablar de una economía política más femenina y te fijas como en las estructuras políticas y en claro. la estructura económica. Uno, de hecho, como las características esenciales, tiene que ver con el predominio, por ejemplo, de la propiedad comunitaria. O trabajar en asociatividad, más allá de trabajar con estructuras verticales, que la jefa y la gente que está abajo, en la mayoría del trabajo asociativo. Otros temas tienen que ver también con que hay una mayor comunidad con el entorno. Y eso implica una visión más sustentable, que son los términos en realidad con los que se usa hoy en día, pero tiene que ver con respeto a la naturaleza, ¿cachai? Y los vínculos son los vínculos son pacíficos, tanto internos y con los vecinos, digamos. Y por último, y curiosamente lo tiré para el último, en realidad es porque no sabía cómo meterlo en tema económico, tiene que ver con la inexistencia del matrimonio. Entonces eso caracteriza mucho la estructura matricial, que si uno lo agarra, se da cuenta que lo que vivimos hoy en día, y lo digo en términos económicos, es completamente distinto. O sea, hoy en día la economía no está para satisfacer las necesidades, está para enriquecer a unos pocos, porque supuestamente con eso él da empleo y hay un incentivo a producir lo que realmente se necesita a través de que el mercado lo dice. Pero uno sabe qué cosas que se necesitan, es perverso. Y estar regido por sistemas perversos, evidentemente no es algo sustentable. Si basta que nosotros, como dice Adela, nos sublevemos para llevar el cambio. A la etnia Mosuo, que está en China, les cuento, para ellos, en esta etnia, no existe el término la fidelidad, para contarles un poquito. ¿Cómo está entendido el tema de la relación doméstica? Que los hijos ni siquiera son de propiedad de los padres, y por ahí parte todo. Cuando se empieza a hablar de cómo se une la economía con el Estado, o sea, el capitalismo o esta economía del poder, con estructuras de poder, así como el nacimiento de estados precarios, está todo muy relacionado con la dominación del hombre a la mujer. Una vez un profesor me explicaba que era el hecho para ser propietario de los hijos, porque tú no podías saber como varón si los hijos que estaba teniendo tal o cual compañera eran tuyos. La única forma era agarrarla y decir: tú eres mía, por lo tanto todo lo que tú produces ahora es mío. Y ese va a ser mi legado, y ese va a trabajar la tierra y todo. Esa es una de las visiones. Tenemos que entender que lo que pasa es que estos mismos autores dicen que efectivamente se vivió en sociedades de este tipo, en los cuales no había un predominio del hombre, y por lo tanto no había una dominación masculina con todas las características que eso implica, sino que aproximadamente en la historia del desarrollo humano han sido más periodos de dominación incluso femenina o de ausencia de dominación, pero eso ya hace más de 5.000 años. Bastante. Por tanto, quizá el camino y la revolución, como he escuchado decir por ahí, debe ser femenina. Y como también he escuchado alguna autora, la economía a fundar, como el comunismo en sí, es aquel de todos según sus capacidades y a todos según sus necesidades, es absolutamente femenino. Vamos con el último tema, se llama Declara tu independencia. Eso quiere decir... Y está cantado. Está cantado por una islandesa llamada Björk. Björk. Pero está en inglés, ¿eh? Declare independence. Don't let them do that to you. Declare independence. Don't let them do that to you. Declare independence. Don't let them do that to you. Declare independence. Don't let them do that to you. Own stamp. can do that to you. Declare independence. Don't let them do that to you. Make your own flag. Make your own flag. Make your own flag. Make your own flag. Raise your flag. Raise your flag. Raise your flag. Raise your flag. Raise your flag. Raise your flag. Declare independence. Don't let them do that to you. Declare independence. Don't let them do that to you. Señoritas, como nunca se pasó la hora volando. Otra vez tengo que andar dando más la lata para aburrir a la audiencia radial. Guadalupe, quisiera que dijeras unas palabras. Nos vamos despidiendo ya. Bueno, decirle a todas las mujeres un feliz día. Vamos acá a celebrar el día jueves, me parece, acá en la CGT. Así que todas invitadas para que vengan acá. Cordialmente. Perfecto, Guadalupe. Adela, ¿algo que igual agregar? Agradecer a Napoleón que nos haya invitado a nosotros y a las mujeres a valorarse, ¿no? No subestimarse, sino a valorar como persona y que somos capaces de organizar nuestro tiempo y participar, porque eso necesita ahora el sindicalismo, la participación de la mujer. Y agradecerte y agradecer a la CGT por esta invitación. Perfecto. ¿Y Iván? No, yo decir, las chiquillas dijeron todo. Decir que esta semana, desde mañana, está la exposición en el Banco Estado, en el Paseo Ahumada. La mañana, en la tarde, el día jueves se conmemora, se cierra con un acto aquí en la CGT, pero la exposición, como todos los meetings que hace la Confederación, va a estar ubicada donde mismo. Eso es como ser llegando huérfano. Claro, sí. Por el Paseo Ahumada se van a entregar, hay algunos boletines que vamos a entregar, está el diario La Voz, están los libros, ya nos conocen más o menos ya nuestras formas de trabajar. Exacto, bueno, y a nombre de la radio le vamos a pasar la última edición de La Voz de los Trabajadores. Ay, qué rico. Y por otra parte, bueno, mandar saludos a toda la gente que está escuchando. Le agradecemos la invitación. Bueno, yo a usted le agradezco mucho su presencia. De verdad, como siempre, los invitados son los que hacen el programa y se nos quedó muy corto de tiempo en muchos temas que quedaron afuera, pero yo al menos me voy con un gran aprendizaje. Quiero mandar un saludo particular a Bárbara Silva, quien está de cumpleaños el día de hoy. Así que un abrazo para la compañera. No la vamos a cantar el cumpleaños. Quiero que ustedes digan al unísono y se despidan de los compañeros. Digan chao, digan la wey que quieran. Digan sublevémonos, lo que sea. Pero aquí cortamos. Chiquilla, ¿algo que decir? Buena la exposición de la CGT, porque ahí vamos a estar. ¡Viva el Día Internacional de la Mujer! ¡Viva el Día Internacional de la Mujer! Eso es. A educarse en sus derechos. Vamos las mujeres. Ok, nos vemos el próximo lunes. Hasta luego. Oye, entonces, ¿a quién le conviene este modelo económico? Nos despedimos desde el programa que habla de farándula, deportes, moda, pero principalmente de economía. Nos oímos luego en Econonuestras, de la radio La Voz de los Trabajadores, los lunes de 8 a 9 de la tarde. Porque la economía la hacen los trabajadores.